La sociedad de hoy en día está compuesta de una serie de instituciones. Desde instituciones políticas, instituciones legales, instituciones religiosas, a instituciones de clases sociales, valores familiares y especializaciones ocupacionales. Es evidente la profunda influencia que estas estructuras tradicionales tienen en formar nuestro entendimiento y nuestra perspectiva. Y sin embargo, de todas estas instituciones sociales en las que nacemos, en las que somos dirigidos o que nos condicionan, no parece haber un sistema más dado por hecho y a la vez incomprendido que el sistema monetario. Adoptando casi proporciones religiosas, el sistema monetario establecido existe como una de las formas de fe más incuestionables de nuestro mundo. ¿Cómo se crea el dinero? Los principios que lo gobiernan y cómo afecta realmente a la sociedad no representan los intereses de la gran mayoría de la población. En un mundo en el que el 1% de la población posee el 40% de la riqueza del planeta, en un mundo en el que cada día mueren 34.000 niños de pobreza y enfermedades prevenibles, y donde el 50% de la población mundial vive con menos de $2 al día, una cosa está clara: algo está muy mal. Y si somos conscientes o no de esto, el alma de todas las instituciones y por tanto de la sociedad misma es el dinero. Por esta razón, entender la política monetaria es crucial para comprender por qué nuestras vidas son como son. Desafortunadamente, la economía es vista como un tema aburrido y confuso. Complicada terminología financiera, asociada con matemáticas intimidantes, rápidamente detienen a la gente de intentar entenderla. Sin embargo, la verdad es que la complejidad asociada con el sistema financiero es una simple máscara, diseñada para ocultar una de las estructuras sociales más paralizantes que la humanidad haya soportado.